Bueno, y estamos aquí otra vez después de escuchar esta música tan linda, ¿no? Que nos está deleitando cuando él hace esas elecciones de música que a nosotros nos encantan. Estamos hablando de Luis Guzmán, nuestro compañero. Y bueno, tenemos que seguir, está Enredando las Mañanas. Y ya con la primera entrevista, vamos a entrevistar telefónicamente a Galeb Moussa Hamad. Un tema que realmente nos preocupa, ¿no? Sí, en realidad, bueno, hoy ya le decíamos a las y los oyentes de este Enredando las Mañanas que va a salir, A ver, cambia de micrófono, Luis. Ahí está, cambia de micrófono. Bueno, decíamos que durante la mañana de hoy, jueves 7 de diciembre, nos enterábamos, mientras íbamos amaneciendo, bueno, la noticia del encarcelamiento de entre tantos, diríamos, de Khalil, ahora de Esteche, de Lía, con respecto sobre todo, bueno, lo que es la causa AMIA, que hay una avanzada por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que acá no hay diferencia, del juez Bonadío. Y queríamos comunicarnos con Galeb, que nos estás escuchando, me parece. Tenemos un problema ahí con la comunicación. Bueno, Galeb, ¿cómo está porque esto es minuto a minuto, ¿cómo está la situación ahora, sobre todo de los detenidos, y también qué análisis podés hacer vos con respecto a esta situación? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Galeb Moussa Hamad, soy periodista en la Agencia Internacional y también soy miembro de la comunidad árabe islámica de aquí de la Argentina. Y como si fuese poco, soy primo directo de Jorge Khalil o Yusuf Khalil, detenido hoy arbitrariamente e injustamente por orden del juez Bonadío. La cuestión es que ahora Yusuf, yo voy a hablar por Yusuf nada más, no voy a hablar ni por Luis de Lía ni por Fernando Esteche, se encuentra en Comodoro Py esperando que se resuelva la situación, a dónde lo van a trasladar para que quede en prisión preventiva. Una prisión preventiva que no cumple con la Constitución Nacional, porque esta se establece cuando hay un serio riesgo de intento de fuga, de entorpecer la causa. Y como ya sabemos, esta causa tiene bastante tiempo, ninguno se ha fugado, ninguno ha entorpecido la investigación, por lo tanto, los fundamentos que establece el juez Bonadío son totalmente arbitrarios. Uh-huh. Te preguntamos, Galeb, también, bueno, para aprovechar esta oportunidad y comunicarnos con vos, bueno, también, ¿qué tiene que ver este anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto, bueno, al traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén? Si dentro de lo que es un análisis geopolítico lo podemos ubicar, digamos, si tiene alguna consonancia o tiene algo que ver también. Mira, la verdad creo que no tendría nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que tiene más que ver en el orden local. Hace muy poco sucedió el hundimiento del ala San Juan, las cosas no están claras, el gobierno no hace muchas declaraciones, se han perdido 44 argentinos, nadie sabe cómo sucedió, hay indicios de que podría haber sido torpedeado por un navío británico, un submarino británico. Hay rumores y nada más que rumores, el pueblo no sabe absolutamente nada. Hay 44 familias que no saben absolutamente nada de lo que sucedió con sus familiares. Y me parece que todo esto viene muy bien para tapar todo esto que el gobierno oculta, ¿no? Toda esta información que el gobierno no da al respecto de lo que sucedió con el ala San Juan. O sea, claro, una movida, una operatoria de prensa para tapar y, bueno, que pase. Como, bueno, pasan muchas cosas. O sea, también venimos de lo de Santiago Maldonado. Bueno, la verdad que muchas cuestiones. Lo de Rafael Nahuel. Y eso, bueno, un análisis también correcto. No, yo preguntaba también con respecto a esta vuelta y avanzada sobre lo que se dice en la causa AMIA, en la denominada pista iraní, digamos. Bueno, esta idea también de, de perseguir y condenar al mundo islámico, a la cultura musulmana, digamos, una persecución, un hostigamiento concreto. Sí, eso sucede hace 20 y pico de años, cuando sucedieron los dos atentados, tanto de AMIA como de embajada. A eso estamos acostumbrados inclusive a que nos persigan, a que nos espíen, a que nos metan gente en las mezquitas. Todo eso nosotros ya ahora le restamos un poco de importancia, porque hay una semi-certeza de que tanto Irán como Hezbollah no han tenido nada que ver con los dos atentados. Y esto se va descubriendo día a día, poco a poco, y aparte todas las evidencias que dejó el extinto fiscal Nisman con todas sus tramas de doble agente, vamos a decir así, no doble agente porque trabaje para Argentina y para otro país extranjero, sino porque trabajaba para dos países extranjeros, que eran Estados Unidos e Israel, ¿no? Incumpliendo sus deberes de funcionario público, como era su cargo de fiscal de la nación. Con todas las cuentas de dinero que se le encontraron, sus relaciones con proxenetas como Martins, un ex agente de la CIDE, que tiene prostíbulos en México, con el cual tiene también relación el presidente Macri. Bueno, podemos ir armando un rompecabezas bastante importante para dilucidar quiénes fueron realmente los autores intelectuales y materiales del atentado a la AMIA. En realidad también esa respuesta se puede encontrar en el juicio por encubrimiento que se está llevando adelante en Comodoro Pi, donde están imputados Menem, Galeano, Barbaccia, Müller, El Fino Palacio, Veraja, Anchésar, este abogado muy famoso, que ahora no recuerdo el nombre, la abogada también de la DAIA. Bueno, ahí está la verdad de quienes cometieron el atentado a la AMIA. Acusar de encubrimiento tanto a Cristina Kirchner como a Héctor Timerman, a Fernando Esteche, a Yusuf Jalil, a Luis de Lía, nada, es un mamarracho impresentable que, a pesar de haber tenido 5 rechazos en la justicia, este gobierno de Cambiemos, en connivencia o en contubernio con el Poder Judicial, lograron que la causa sea recepcionada. Y ni siquiera comenzó la investigación, pero sin embargo tenemos 4 personas detenidas. Sí, eso, como vos señalabas, el espacio este de la Radio Popular Che Guevara de Rosario, tanto también el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, está a disposición para también un poco difundir estas cuestiones. Tenemos entendido que esta tarde hay una conferencia de prensa, ¿puede ser? Hoy jueves. Sí. Tenemos una conferencia de prensa en la Mezquita Taujil a las 18:30 horas para aclararle al pueblo argentino la inocencia de Jorge Yusuf Jalil, que no tiene absolutamente nada que ver con esta causa inventada, falsificada, donde tienen como principal argumento de prueba escuchas que fueron manipuladas y adaptadas al relato de la denuncia redactada por el fiscal Nisman. Por lo tanto, en realidad no tienen nada más que charlas de quincho, charlas de café, que no pueden ser consideradas como prueba. Claro. Y te hago una consulta también para comprender el gobierno nacional. En su gabinete, digo, hay también una incorporación de miembros de la comunidad de Israel, diríamos, en particular del sionismo. O sea, esto... Yo te corrijo un poquito, si me disculpas, sí, y no es con ánimo de... No, para de nada. De soberbia ni nada por el estilo. Para nada, por eso te llamamos. Más allá de tener entre su staff a personas con origen judío o con ideas sionistas, este es un gobierno sionista. Este es un gobierno plenamente sionista, en acuerdo con el Estado de Israel y en plenas relaciones con un genocida como Benjamín Netanyahu, que ha visitado la Argentina en una mancha que va a ser difícil borrar, ¿no? Sí. Bueno, más que clara la corrección y la aclaración. Muy importante. Muy importante. Así que, bueno, te agradecemos. El principal operador de este gobierno con Israel se llama Waldo Wolf y es un legislador. Ahí va. Bueno, eso también es importante. Es importante. ¿Se puede...? ¿Él es que legislador, es diputado nacional o es legislador? Creo que, creo que es diputado nacional. Ahí va. Bueno, sí. son datos también que uno que desconoce, diríamos, no creo que, digo, por ignorancia, sino también por no tener esta posibilidad de escuchar a personalidades, bueno, como vos, tanto seas vos como otras compañeras y compañeros de... Bueno, que están trabajando en la cuestión de Oriente Medio allá y acá también, porque la verdad que lo tenemos aquí. Estamos bastante desinformados, sí. Hay muchísima ignorancia, sí. Hay muchísima cobertura, hay muchísimo blindaje. Waldo Wolf fue director y vicepresidente de la DAIA, que oficia de alguna manera como una embajada blue de Israel en la Argentina. Claro, bueno, lo mismo que a veces ellos acusan de que hay, bueno, agentes extra, digamos, que no son vinculados al Estado, digamos, agentes culturales, que, bueno, acusan a la militancia de tener intervención, injerencia con la corriente, diríamos, de resistencia ya en Oriente Medio. Ellos, bueno, muestran eso, pero esconden lo que hacen, ¿no? Eso acá no existe como una militancia, sí. Organizada, direccionada, sí. Y nada por el estilo. Ellos sí la tienen. Claro. Ellos tienen cuadros y organigramas perfectamente armados, con funciones perfectamente definidas, política perfectamente planificada. Y con mucho poder. Esa es la gran diferencia. Con mucho poder económico, me imagino. Sí, y con representantes de cada uno de los partidos políticos de Israel en la Argentina. Claro, bueno. Más que claro. Buenísimo. Dale, bueno, muchas gracias por la comunicación y también, bueno, también para que nosotros mismos y tengamos un contacto permanente para poder difundir a través también de las redes sociales, otros medios, lo que ustedes están haciendo ya. Así que, bueno, te agradecemos nuevamente, Galeb, por la comunicación. Quedo a disposición. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Galeb Moussa Hamad, periodista internacional que nos ponía al tanto, y vaya si nos puso, ¿no? Al tanto de lo que está ocurriendo con la causa de la AMIA, que a partir de Nisma hacia acá, del fiscal Nisman, se abrió un abanico de cuestiones que le viene bárbaro al gobierno, ¿no? Para hacer estas cuestiones de las detenciones y demás. Y ir de alguna manera instaurando o dejando bien sentada, digamos, en la ciudadanía, en los ciudadanos comunes, esta cuestión de que viene como superhéroe, ¿no? Este gobierno viene como un superhéroe a poner cada cosa en su lugar como corresponde. La verdad que, bueno, también entre el calor, digamos, uno lo deja sorprendido porque nunca deja de enterarse cosas que estaban fuera del alcance también desde el ámbito nuestro, que es el ámbito periodístico, desde lo popular, lo contrahegemónico, pero uno, bueno, tiene la posibilidad a veces de hablar en este caso con Galef, y la verdad que se entera de cosas que te supera, a veces supera la imaginación. Esta red, bueno, hablamos antes de del lobby, digo, el lobby sionista, que a veces uno piensa que están en las caras visibles de los ministros, pero en realidad, bueno, se esconden detrás de algunos puestos que a lo mejor son más subalternos, pero tienen más poder que un ministro, como bueno, un diputado nacional, el presidente de la DAIA, que al parecer tiene bastante poder y condiciona la política del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque, a ver, Bonadío también es un títere de todo este andamiaje que hay detrás. Bueno, lo interesante es que uno puede sacar a la luz estos periodistas serios realmente que dicen lo que nosotros estimamos que es la verdad, ¿no? De alguna manera. Porque desenmascara un montón de cuestiones que esconde esta trama de poder y esta trama, digamos, de coherencia. Yo diría que el gobierno es muy coherente con lo que piensa y con lo que siente y con lo que milita, digamos, de alguna manera. Que es estar rodeado de poderosos y de genocidas. Lo único, sí, bueno, esta también noticia que yo le señalaba a Galef, que lo de Trump no es casual, digamos, que en este, o sea, tampoco es casual lo de Bonadío. Digo, a ver, en un momento así de avanzada de estos grupos del sionismo en Oriente Medio y aquí, bueno, lo de la embajada de el traslado a la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén es una provocación al pueblo palestino, que ya anunció también la resistencia y una nueva intifada. Vamos a un temita nomás. Thank you.